dije, guachabos, sé que no te cabe una. Solo porque tienes alta burra, yo te voy a mantener. Yo te dije, guachabos, sé que no te cabe una. Te pensé que porque canto cumbia, yo soy Luis Miguel. Yo te dije, guachabos, sé que no te cabe una. Solo porque tenés alta burra, yo te voy a mantener. Yo te dije, guachabos, sé que no te cabe una. Pero ya que porque canto cumbia, yo soy Luis Miguel. Guachón, guachón, guachón. Yo te dije, guachabos, sé que no te cabe una. Solo porque tenés alta burra, yo te voy a mantener. Yo te dije,